pasar a líderes. ¿Qué es la reorganización? Bueno, dice aquí, el evento de los últimos días, o boletín de la Conferencia General, 3 de abril de 1901. ¿Cuál? ¿Por qué ella quería una reorganización? Vamos a ver qué es lo que dice de reorganización. Deseamos comenzar en el fundamento y edificar sobre un principio diferente. ¿Qué es lo que pedía el Espíritu Santo a la iglesia en 1901? Iniciar sobre un nuevo ¿qué? Fundamento. Y sobre un principio diferente. Y si no se hacía eso, no había reorganización y nunca se cumpliría la voluntad de Dios. ¿Cuál es la reorganización que Dios pidió? Sobre un nuevo fundamento y un principio diferente. Ahora, hay que preguntarle, ¿cuál era el fundamento donde estaba la organización y cuál era el principio? ¿Cuál era? Evento de los últimos días es una recopilación, pero usted tiene que ir estudiar todo, el original, todo el boletín. Boletín de la Conferencia de 1901, fueron muchos boletines, como más de 13 boletines, y de la Conferencia General de 1903. Bueno, ¿por qué la hermana White quería hacer una reorganización? O el Espíritu Santo a través de la hermana White. ¿Por qué ustedes quieren hacer otra vez las cosas otra vez? Porque lo que está, ¿qué? No está funcionando. Situación que nosotros la hemos conocido. Dice aquí: aquí hay hombres que están a la cabeza de nuestras diversas instituciones, de los intereses educacionales, de las asociaciones en diferentes localidades, estados. Y luego dice aquí: la obra es grande y no hay ninguna mente humana que pueda planear sobre la obra que necesita hacerse, etc. Bueno, ahora deseo decir, miren, ¿por qué se necesitaba una reorganización? Que Dios no ha puesto en nuestras filas ningún poder monárquico para controlar. ¿Cuál era la primera situación? Había un poder ¿qué? Monárquico, jerárquico. Había comités que controlaban la obra. Ustedes pueden leer Spalding and Magan, esa es la realidad. Nosotros, hermanos, no podemos negar la... Miren, un crítico adventista, perdón, un crítico protestante, crítico del movimiento adventista, dice, ¿saben lo que no le gusta a los adventistas del séptimo día? Decir sus errores. Hemos tenido errores en la historia del movimiento adventista, hermano. Errores de interpretación, de chasco, errores, como mencionamos, educativos. Nos hemos aliado con hospitales católicos, ¿lo tenemos que decir? Errores doctrinales, ha aceptado la doctrina del pecado original. O sea, claro. Ahora, ¿por qué mencionamos esto, hermanos? Un error del adventismo. Hasta 1901 era que ya había una monarquía. ¿Qué es una monarquía? Es un grupo de hombres que dice lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Y todo el pueblo, ¿qué tiene que hacer? Obedecer. No solamente obedecer. A una monarquía se le reverencia como si fuera Dios. ¿Cómo dice? Gracias. Oh, no, ahí vienen los reyes. Parece que son dioses. Así se les veía a los obreros en ese tiempo, como dioses. Primero, una monarquía, una jerarquía. Luego dice acá, ningún poder monárquico para controlar esta o aquella rama de la obra. La obra ha sido grandemente restringida por los esfuerzos de controlarla en cada área. Debe haber una renovación, una reorganización. ¿Qué es lo que Dios quería en 2001? ¿Qué hacer con esa monarquía? Desaparecerla. Que no haya poder monárquico. No estamos hablando de los talentos, estamos hablando que la gente que tenía los talentos tomó el principio de Roma. ¿Entendemos? Porque la monarquía o la jerarquía viene de Roma, y más que de Roma, viene de Lucifer, viene de Satanás. Tenemos que hablar claro. Bueno, eso fue lo que la hermana Guay al principio de la conferencia general de 1901 estaba por empezar. Ella dijo, antes de que empiece todo, no podemos seguir avanzando con planes de trabajo si no quitamos la monarquía. ¿Y qué es la monarquía? Un pequeño grupo de hombres ahí arriba mandando a todo el pueblo. Es la monarquía. Ahora, había un problema. Supongamos que estos hermanos que están aquí enfrente decían, pero queremos hacer obra misionera. Y saben que la monarquía de la Asociación General decía, no, ustedes no pueden hacer obra misionera, nos tienen que pedir permiso. Si no nos piden permiso, ustedes no van con la bendición de Dios. Oh, hermano, eso se lo hicieron al hijo del hermano White, llamado Edson White. Ahora les digo, esta historia no la dan ni en los clubes de conquistadores. Esta historia no la dan ni en las clases de historia de denominacional. No se da, porque no conviene. Dicen que la historia se escribe con el punto de vista del que conquista, del que está en el poder. Entonces dice ella, una reorganización. 3 de abril de 1901 dice, el hecho de que estos hombres debieran estar en un sitial sagrado como si fueran la voz de Dios, el pueblo, como creíamos que la Asociación General lo era, es un asunto de qué? Del pasado. Porque era una jerarquía. En esta jerarquía, estos hermanos que quieren hacer la obra misionera, no cuentan. Ellos nos tienen que obedecer. Esa es una jerarquía, hermano. ¿Cómo no sería una jerarquía? La hermana Juárez dice, la conferencia general es la voz de Dios cuando los hermanos de todas las ramas de trabajo se unen para planificar. ¿Amén? Entonces, esa es la voz de Dios. Ahora, quiero decirles una cosa rápida, hermanos. Yo sé que esto no estaba en el programa, pero es bueno para nuestros hermanos aquí en Nayarit. Conferencia general no es un edificio. Vámonos a la historia adventista. Yo recuerdo que un servidor fue en algunas ocasiones a la conferencia general, visité Barber Creek, donde fue primero la conferencia general, después visité Tacoma Park, Maryland, y después visité donde está ahorita la conferencia general, a Silver Spring, Maryland. Y yo he creído que esa era la conferencia general. La conferencia general no es un edificio. La historia adventista, la conferencia general, es donde vienen personas de todas las partes de Estados Unidos en su tiempo y hacen una conferencia para ver cómo va a avanzar la obra. Eso era conferencia general. Después se fue cambiando el concepto y se piensa, oh, los de la conferencia general. Cambia. Hermanos, tenemos que entender qué es la reorganización en nuestra mente. Si nosotros no entendemos esa reorganización, seguiremos con los principios monárquicos católicos, tratando de dar el mensaje del tercer ángel. Imposible. De hecho, el mensaje del tercer ángel va en contra de cualquier jerarquía humana, ¿sí? Entonces, por eso la hermana Juárez dice, son cosas del pasado. Sigue la conferencia general. Usted tiene que leer los más de 10 boletines para entender lo que un servidor está diciendo. Usted no me debe de creer. Usted debe confirmar por usted mismo, ¿sí? Sigue el 1 de abril, ahora es el 5 de abril, y la hermana Juárez vuelve a decir, queremos entender que no hay dioses en la conferencia. Conferencia, en la asociación, no hay dioses. No debe haber reyes aquí y ningún rey en ninguna conferencia que sea formada. Ahora, aquí está el otro principio. ¿Cuál es el fundamento? Cero monarquía, cero jerarquía. Ahora iban a inaugurar un nuevo principio a partir de ahí en adelante. ¿Cuál iba a ser ese principio? Todos somos ¿qué? Todos somos hermanos. Oiga, ese presidente se cree Dios. Lo que diga él, entonces lo hacemos. Catolicismo romano. Lo que diga el hombre lo hacemos. No lo que diga Dios, lo que diga el hombre. Entonces, los hermanos que iban a hacer la obra misionera, ¿no? Porque nosotros decimos que ustedes no van a ir a ese campo hasta que a nosotros se nos antoje ir a ese campo. Entonces, la hermana Juárez vio. Y hay una cita donde la organización que había sido levantada para que la obra avanzara, esa misma organización que estaba restringiendo la obra. Estamos viendo la razón del surgimiento de sostén propio. Y yo les dije, denme 10 minutos, pero un poquito más. Voy a hacer lo más rápido posible, ¿está bien? Porque, hermanos, estoy tratando de resumir muchos años de historia en 10 minutos. Todos somos, ¿qué? Hermano, oye, hermano, vamos a ir a trabajar allá. Si el hermano no es monárquico, bueno, ¿qué necesita? ¿A dónde van? ¿Cómo les puedo ayudar? Bueno, vaya. Pero no había eso, hermano. Y hoy es lo mismo. Tú vas a trabajar a un lugar, primero tienes que pedir permiso. Y si no pides permiso, ahí está el libro. Aquí lo tengo. Aquí dice, sostén propio se trata de avanzar sin pedir permiso de aquellos que están en la jerarquía. Aquí está, es un sostén propio. Yo sé que esto va en contra de nuestro pensamiento organizacional. Nosotros no estamos hablando en contra de una organización bíblica. Ni la hermana Guaya hablaba en contra de una organización bíblica. Ella hablaba de una, en contra de una organización que se hizo, ¿qué? Jerárquica. Presidentes, secretarios, tesoreros, comités, todos allá impidiendo. ¿Qué impedían? Vamos a suponer que acá están los estados del sur, los afroamericanos, y que el hermano es Edson White. El hermano Edson White, vamos a predicarle a los negritos, como decimos de cariño nosotros los mexicanos, ¿verdad? Pero el comité que era de blancos decía, no, no, allá no. Si somos nosotros caucásicos, vámonos a Europa. Por eso J.N. Andrews, el primer misionero de Altamar, oiga, ¿y por qué se fue de Altamar y por qué no se fue de Alta Tierra? Ahí mismo. Porque no quería. Porque la organización que Dios levantó para proclamar el Evangelio, hasta el día de hoy, es racista. Vaya usted a Estados Unidos, la iglesia de los negros está apartada. La iglesia de los latinos está por allá. La iglesia de los chinos está por allá. La iglesia de los filipinos está metida allá. Y hay una iglesia que se llama All Nations Church, iglesia de todas las naciones. Ahí hay de todas las nacionalidades. Porque alguien quiso tener la idea de que no, nuestra piel no es diferente ni nuestra nacionalidad delante de Dios. Nadie quiso obedecer a la hermana Juárez. Vayan a evangelizar a ese grupo de gente que está en una parte geográfica más grande que Europa. Y usted está yendo a Europa. Pero la jerarquía adventista decía, no, no. El hijo del hermano Juárez dice, pues yo me voy, mamá. Y agarró sus propios medios, eso es sostén propio. También. Agarró sus propios medios. Y junto con un recién convertido que se llamaba Palmer. Y el hijo de la hermana Juárez no era una perrita, había sido mundano también. Ella había orado mucho por Edson White. Finalmente dice, pues yo me voy, mamá, ya me convertí, ya me voy. Imagínense lo que pensaba la organización de dos recién convertidos. ¿Qué pensaba? Rebeldes, ni saben, nuevos, todo, le va a ir mal. Pero no están bajo nuestro control. Eso es lo que se dice de sus templos, hermanos. Hemos ido a Centroamérica, el Caribe, hemos ido a otros lugares. Pero me he dado cuenta, y lo digo con amor y cariño, ¿verdad? Que nosotros necesitamos explicar siempre nuestra historia. Porque es una historia, sí, triste, pero es una historia bonita en el adventismo. ¿Amén? Es triste, ¿por qué? Porque los adventistas, dice la hermana Guay, en uno de tantos sus panfletos en inglés, dice, los ángeles dejan de tocar sus arpas y Jesús llora. A ver, espérame, hermano, porque me pone nervioso aquí con la cámara. Y Jesús llora cuando ve que hay miles de almas que no se les quiere ir a predicar. ¿Qué hacen los adventistas? Ahí está el panfleto. Al adventista le gusta levantarse el sábado e ir a la iglesia más cercana que se le predique bien, y se enoja cuando no se le predica bien. Y dice, cuando literalmente no está haciendo nada por las almas. Usted propio surge para trabajar por las almas, porque la monarquía no quería que se trabajara por las almas. La monarquía decía, pero ¿por qué no te quedas en la iglesia? ¿Quieres tu cargo? ¿Tienes su puesto? La hermana Guay dice, ¿cuántos se atreven a ir a vivir su sábado en un grupo de personas que nunca han conocido el sábado? Amén. Hermanos, miren, venimos aquí. Yo no sé si aquí haya alguna obra adventista del séptimo día, pero venimos aquí en cumplimiento de la misión original, dar un mensaje, hermano, donde yo no sé si antes se han repartido 300 conflictos en los hijos, y fueron pocos. Pero hermanos, volvemos a la reorganización. No jerarquía, esto es la organización. No jerarquía. Y ahora no íbamos a salir el. Ya no íbamos a respetar esa jerarquía, sino íbamos a estar con un principio. ¿Todos somos qué? Todos somos hermanos. Por eso aquí existe el propio todos, ¿cómo nos llamamos? Hermanos. Todos somos hermanos. Es un principio que Jesús estableció. Ah, pero usted vaya a la organización. Ah, él es el obrero. Y nosotros somos el pueblo. Él es el pastor. Y ustedes son los laicos. Allí ya no hay que todos son hermanos. ¿Quién inventó la clasificación de los grados? Roma. Roma inventó eso. Bueno, voy rápido. ¿Cuál era el objetivo de la reorganización? Escuchen bien. Sí, que se siguieran formando grupos, claro, que la obra creciera, pero ¿saben qué? Que no dependiera de la conferencia general. ¿Qué está diciendo, hermano? ¿Está echando abajo la conferencia? Yo no fui, ni soy, ni seré. Es el Espíritu Santo que le dijo a la iglesia adventista: no dependas de la conferencia general más. Porque el adventista se estaba haciendo católico en ese momento, dependiendo de los hombres, de los hombres, de los hombres, de los hombres, y no de Dios. Entonces, la reforma. Ahí dice la hermana Juan que se pidió estructuralmente era que dejaran de depender de los hombres y dependieran de Dios. Miren lo que dice. Esto es lo que muy pocas veces está traducido en español. Es más, casi no está mal. Miren, deben ser formadas nuevas conferencias, asociaciones. Estaba en el orden de Dios que la conferencia de la Unión fuese organizada en Australasia. Miren, nada más conferencias. El Señor Dios de Israel unirá a todos nosotros juntos. Amén. ¿Saben quién está llevando a cabo ese principio? Sostén propio. ¿Tenemos conferencia general nosotros, hermanos? No. No. ¿Tenemos un comité central ejecutivo? No. ¿Cuántos de los grupos de sostén propio aquí presentes están dependiendo de Dios? Nuestra conferencia general. Levante la mano. Amén. Ese fue el propósito de la reorganización de 1901 y 1903. Amén. Era eso, hermano. Ya no depender de un tipo vaticanito, sino ahora depender todos de Dios. Y miren lo que dice aquí. Dice, la organización de nuevas asociaciones, conferencias, no nos debe separar. No, hermanos, que bueno, se forma otro grupo aquí en Nayarit, otro grupo en Culiacán, otro grupo en Guadalajara. ¡Qué bueno! Esto no nos separa, al contrario, nos une. Dice, nos deben ligar juntos las conferencias que son formadas, escuchen bien, deben adherirse poderosamente aquí en ahora, hermanos, al Señor, de modo que a través de ellos pueda revelar su poder, haciéndolos los representantes excelentes del fruto. Por sus frutos lo deben de conocer. La gente, hermanos, a veces pregunta: oiga, ¿y quién es su presidente? ¿Saben lo que un servidor tiene en la mente? Reorganización de 1901, ligados al Señor. Amén. ¿Y dónde está su conferencia general? Bueno, cuando nos reunimos todos los hermanos, entramos en conferencia general. De varias, así se, miren, un servidor acaba de venir de Bolivia. En Bolivia, la mayoría de los hermanos que son de sostén propio fueron sacados del movimiento misionero internacional de la reforma por creer en justificación por la fe. La mayoría, junto con otros hermanos de la organización. Pero tienen desde 1990 dependiendo de Dios. Amén. Eso es lo que Dios quería. Que hubiera una comunicación entre todos los grupos que se creaban. ¿Qué es lo que pasó? Conferencia general, boletín. Miren, hermanos. Esto es lo que no se traduce, pero ahí está. Los obreros en el sur. A ver. ¿Quiénes son los obreros en el sur? Los obreros de sostén propio que se habían ido a trabajar con los hermanos del sur. Los obreros del sur que dice aquí? No deben depender de la conferencia en Butterfield Hall. Amén. ¿Quién escribió eso? La hermana White. Hermanitos de la organización que nos acompañan con mucho cariño, no los odiamos. No, no hay odio en nuestro corazón. Simplemente de nosotros deseamos seguir una luz que no se nos ha sido dicha en la conferencia, en la sesión. El obrero de sostén propio no debe depender de dónde. Battery Creek, ¿qué es Battery Creek? La conferencia general. No. En el momento que tú empiezas a depender de la conferencia general, dejas de ser obrero de sostén propio. Dejas de ser obrero de sostén propio. Esto contesta muchas preguntas que nos dicen. Es que ustedes son otra iglesia, son otro movimiento, son otra organización, son átomos independientes. Traen otra doctrina. ¿Cómo dice? Que traemos otra doctrina. Ah, tienen otra doctrina. No se someten a los líderes de la iglesia. Bueno, es que Dios le dijo a la hermana White, habrá un grupo de obreros cuyo propósito es 100% misionero. Ese grupo de obreros no tiene que estar desde allí, dependiendo de la conferencia general. Y hay otro más claro, donde ella dice, no deben ser administrados, no deben ser controlados por la asociación. Es más claro eso. Entonces, por no ser administrados y no ser controlados, ¿dejamos de ser adventistas desde el mismo día? No, la hermana White dice en ese párrafo. Pero algunos de la asociación dice, no los apoyan porque no están unidos a ellos. Hermanos, ¿cuánto recibieron? Hermano Alex, ¿cuánto recibió de la asociación de aquí para este congreso? No, ¿cuánto dinero le dieron los de la asociación adventista? Cero pesos. Esta historia no es nueva, esta historia fue desde el principio. Los obreros del sur, que se fueron sin permiso a trabajar, no recibieron dinero, hermano. Este es testimonio para la iglesia, tomo 7, y te dice, avancen sin pedir ayuda, porque no se la van a dar. Ahora, sostén propio la línea irregular, aprobada por Dios. Amén. Pero sostén propio tiene una ventaja. Y el diablo se ha metido también, no digo que no. Tenemos que decir la cosa clara. La ventaja de sostén propio es que avanzamos con los principios que Dios hizo en la reorganización. Amén. No tenemos jerarquía y todos somos hermanos. Amén. Entonces quiere decir que desde 1901, presidente, secretario de conferencia general, comité ejecutivo, gobernando todo un cuerpo a todo el mundo, ¿está mal? Claro. Y no me lo digan a mí, está en la historia, bendito. Ahora, ¿por qué no lo dices abierta y expresamente? ¿Creen que les conviene? ¿Pero creen que convenía la obra de Dios? Que haya grupos por todo el mundo predicando el Evangelio, dependiendo todos de Cristo Jesús y unidos como adventistas. ¿Creen que eso sí conviene? Claro, hermano. La hermana White dice que si nosotros hubiésemos seguido este método, Cristo, dice, ya la obra se hubiese proclamado rápidamente a todo el mundo y Cristo ya hubiera venido. Amén. Pero como un grupito de hombres dijo, no, usted no va para allá, usted tampoco, nosotros decimos cuándo va. Les comento rápido la historia, hermanos. En el norte del país llegó un grupo de sostén propio y dijo, vamos a hacer una campaña aquí. Y una hermana de la organización dijo, ahí está mi terreno. Se entera su terreno se lo había dado a la organización para que hiciera una campaña. La organización dijo, no, allí tenemos planeado, agenda, en 20 años llegar allí. Eso es lo que hacen las organizaciones religiosas jerárquicas. Cuando hablamos de organización, estamos hablando de una jerarquía que impide la proclamación del mensaje de Jesús. Cuando personalmente hablo y me escuchan decir la organización, en mi mente es lo que hay una jerarquía que impide donde no somos hermanos. Estudié en Estados Unidos en el colegio adventista que fundó los pioneros adventistas. Yo vi en la universidad de Antioquia, doctor en teología, doctora en arqueología. ¿Y usted qué simple chamaco estudiante? Es que mi abuelita. No, hermano, no había eso. Es el principio que todos somos hermanos. No existe. Vean ustedes en la reunión, los obreros acá comiendo. Acá están comiendo, en un congreso los obreros. El pueblo allá, aquellos nada más comen frijoles y arroz. ¿O no? ¿Está el principio de la reorganización? No. Todos somos hermanos. ¿Amén? Amén. Pero ese es el principio que Dios quería reformar en el corazón del pueblo adventista. Y no se logró. Por lo tanto, no se logró. ¿Por qué digo que no se logró? Yo no lo digo, lo dice la hermana. Voy a ver si por aquí está. Bueno, Spalding Almaga dice: se trata de avanzar sin pedir permiso o el apoyo de aquellos que han tomado para sí un poder incorrecto. ¿Qué dijo la hermana Juan? Bueno, como siguen ahí de reyes, ¿sí? Creyendo dioses, ustedes que son, dicen, avanzan. No le dan caso, ustedes avanzan. Ya no tienen permiso para trabajar. Oiga, pero rebelde. No, hermano. Rebelde es el que no quiere trabajar. Amén. Ese es el rebelde. Rebelde es el que quiere que le prediquen cada 8 días. Él se predica así y luego se siente y le predica a otro y así está. Ese circulito cada sábado sentado, dice la hermana Juan, sentaditos cada sábado, queriéndose predicar uno a otro cuando literalmente no están haciendo nada con las armas. Ese era el principio de la reorganización de 1901. Entonces la hermana Juan, y allí surge su templo. Dice, está bien, y aquí viene este libro, vamos a ver, aquí viene. Avancen ya. Ya se les pidió que cambiara. Se les dijo, pero no quieren. Entonces, ¿ustedes qué? Ustedes avancen. Amén, hermanos. Este mensaje no es de un servidor. No es de un servidor. Fue que el Espíritu Santo le dijo a la sierva del Señor: ¡avancen! Amén. ¿Cuántos queremos avanzar, hermanos? Amén. ¿Cuántos queremos predicar realmente el mensaje? Amén. Ah, pero las líneas regulares. Perdón, las líneas irregulares, esos templos que no trabajan como la línea regular. ¿Lo que dice aquí? No trabaja. ¿Cómo trabaja la línea regular? Con muchos procedimientos. Muchos procedimientos que impedían la predicación del Evangelio. ¿Sí? Muchos procedimientos. Mire, ¿qué dice aquí? Hablando de esa reforma que ya la hermana White hablaba de la reorganización, miren lo que dice. La reforma significa una reorganización, un cambio en ideas, en teorías, en hábitos y qué más. Bueno, la gente generalmente toma esto de un reglamento, una reforma, ¿sí? Lo toma en el contexto de que debemos cambiar nuestra vida, correcto. Pero el contexto correcto en la historia es cuando la hermana Paya habla de un reavivamiento y una reforma. Y en este contexto es que el pueblo adventista no podía seguir dependiendo de los hombres. Hermanos, comentaba hace rato con un hermano, la reforma más difícil para el pueblo de Dios es la reforma educativa. Ah, sí, se pueden dejar las carnes por las lechugas, se pueden dejar las faldas cortas por las faldas largas. Voy a dejar la manga corta por la manga larga. Eso pasa. Por la gracia de Cristo, no por los esfuerzos humanos. Pero que tu hijo no estudie allá, esa es una reforma difícil. Pero ¿sabes cuál es la reforma aún más que hay que comprender? No confiar en el hombre ni depender de él, sino solo de Cristo. Y tener en nuestro corazón la humildad para ver a mi hermana tal como es, como una hija de Dios, como un hijo de Dios, mi hermano, ni más ni menos, todos somos hermanos. Usted propio agarró eso, hermanos. Esa es la verdadera reorganización, eso es la verdadera reforma. Eso es la verdadera reforma. ¿Sí? Entonces, en 1903 no se llevó a cabo. Leo del boletín de la Conferencia General 1903, dice: la Conferencia General debe permitir o restringir las diversas líneas de trabajo. Seguía lo mismo. Dice aquí: como se ha presentado el asunto, tenías un compás estrecho, ¿verdad? Un compás. Y dentro de este compás estrecho, todas las posibilidades están bloqueadas. Estos son los que les gusta ejercer el poder tipo rey. Ya la hermana Juan dice: ya estoy cansado. Dice: hemos oído mucho acerca de todo lo que se mueve en la línea. tú hablas con alguien de la organización, dice, no, es que tú te debes acoplar al orden, porque la iglesia hay orden. Sí, hermanos, en la iglesia hay orden, pero ¿sabes qué no hay en la iglesia? No hay jerarquía. Entonces, hay que hacer una diferencia. Dios le pidió a esta iglesia, del Cristo del séptimo día, levantada en 1844, predicar el mensaje de los tres ángeles. Amén. Ese es el motivo de nuestra existencia. La última advertencia. Si la jerarquía te dice que no prediques, que lo prediques a medias, ¿le vas a obedecer a la jerarquía o le vas a obedecer a Dios? A Dios, hermano. A Dios hay que obedecer. ¿Cómo se llevó a cabo la reorganización? ¿Sí? Luego dice aquí. Bueno, entonces, ¿cómo trabajaremos en los últimos días? Estoy cerrando. Ministerio de Comunicaciones, página 144, es el mismo principio de la reorganización de 1901 y 1903. ¿Cómo trabajaremos? En la obra de Dios, para estos últimos días, no debe haber centralización en Jerusalén, ni manifestación de poder tipo rey. Amén. Con los mismos principios de sistema propio, se va a trabajar al final del tiempo. Gloria a Dios. Alguien me dijo, ¿dónde tiene su oficina central de sostén propio? ¿En qué parte de México? De allá, hasta la Zagarpa y todo eso. ¿Dónde no tenemos oficina central? Pregunto. Vamos a cambiar de esta conversación. Dice, en la obra final no habrá centralización en Jerusalén. Amén. No, no. ¿Sabes por qué en la obra final? Porque en la obra final Dios pondrá su Espíritu Santo en hombres y en mujeres para ir a predicar este mensaje, y su Espíritu Santo los va a unir en una sola verdad, con un mismo objetivo, con un mismo sentimiento bíblico de que todos somos hermanos. ¿Sí? Dice aquí, no hay centralización, hermano. Por ejemplo, los libros que se están haciendo. Usted dirá, ah, la imprenta de sostén propio. ¿Saben dónde está la imprenta de sostén propio? En varias casas de hermanos. ¿Amén? En varios lugares. No tenemos una sola imprenta. Imprenta por aquí, imprenta por allá. Por ejemplo, este folletito lo imprime en el Estado de México. Este libro se imprime en Tabasco. Y hay otros libros en otros lugares. Hermanos, en Guatemala, en otros lugares. No centralización. ¿Sabes por qué no? Dios es sabio. Si tú centralizas, el jesuita llega y te domina. Así es. Si tú centralizas, llega el jesuita y te domina. Tengo amigos, pero no comparto con ellos ideales, pero platicamos. Y el problema de otras denominaciones es la centralización. Ese es el problema. Centraliza y se quita la libertad. Y luego aquí dice, no habrá en los últimos días manifestación de poder, ¿qué? Rey. No, no una monarquía. No, no habrá. ¿Creemos eso, hermanos? ¿Creemos que vamos a depender todos de Dios? ¿De la Biblia y del Espíritu y profecía? En los últimos días, así será. No porque este hombre se lo esté diciendo, sino porque el Espíritu Santo lo ha revelado con antelación. No lo va a ver. Por lo tanto, si nosotros estamos en un centro de Jerusalén, o si nosotros estamos en una, como dice aquí, en un poder tipo rey, pues a lo mejor le obedeceremos al rey y a Jerusalén y no a nuestro Padre Celestial. Es un reto, hermano, es un reto, mas el justo vivirá por la fe. Dice, tampoco la obra en diferentes países debe ser limitada por contratos con la obra que tiene su centro en Madrid. Oh, ¿qué está diciendo? Marek Rick es la conferencia general. Oiga, pero allá otros países, por ejemplo, que la conferencia general es de Estados Unidos y nosotros en contrato con la conferencia general de Estados Unidos, ¿va a haber eso en los últimos días? Tampoco. Es que nosotros no podemos trabajar porque la conferencia nos dice que no. ¿Cuál entonces? No estamos en la obra correcta. Siguiente. Porque este no es el plan de Dios. Oh. ¿Este qué? Entonces, si yo estoy en una jerarquía donde no son todos hermanos, donde se limita el poder tipo rey a uno solo. ¿Dónde estoy? No estoy en el plan de Dios. Te lo digo con amor. No estoy en el plan de Dios. Entonces, ¿cómo es usted, bro? Pues así. Como dice la hermana Guay, desechando el poder tipo rey. Los hermanos, aquí está, ¿cómo es? Deben reunirse para consultarse mutuamente. Amén, hermanos. Así es lo que estamos haciendo ahorita. Nos hemos reunido de varias partes de México. Ok. No está bien porque tenemos que dar el informe, tiene que cantar. Pero estoy terminando. Ya tengo 0 minutos. Los hermanos deben de reunirse para consultarse mutuamente. ¿Por qué? Porque estamos bajo el control de Dios tanto en una parte de su viña como en otra. Amén. Entonces, ya, ¿quién nos va a controlar? Hermano, ¿qué está diciendo? No, pero no se entra de Jerusalén. No, yo no estoy diciendo, es el Espíritu Santo. Amén. En los últimos días así va a ser. Busca ese movimiento, hermano. Y no estamos diciendo que pertenezcas a nosotros. Estamos diciendo que tú lo vives. Eso. Que pertenecemos, que seamos controlados por Dios. Dice, porque estamos bajo el control de Dios, tanto en una parte de su vida como en otra. Los hermanos deben ser de un mismo parecer, así como Cristo y su Padre lo son. Ahora miren lo que dice aquí: enseñar y practicar esta verdad para que podamos ser uno con Cristo en Dios, todos trabajando en nuestra mutua edificación. Y por eso, hermanos, es mi deber repetir esto. Disculpen que no estaba en la gente, pero es mi deber, ¿por qué? Por beneficio de nuestros hermanos nuevos aquí en Nayarit. Es mi deber, porque dice la sierva del Señor: enseñen y prediquen esto. Si ustedes no lo enseñan y no lo predican, bueno, nos metemos en problemas con Dios. Entonces dirán algunos: oiga, pero entonces todo lo que la hermana Juárez habla de la organización, claro, ahí está, pero quítale la jerarquía. Si le quitan la jerarquía, adelante. ¿Pero se puede quitar la jerarquía a estas alturas? No. ¿Se puede quitar? Podrán quitar la cabeza, pero no la jerarquía. No, ¿se puede quitar ahorita la jerarquía de la conferencia general? No. ¿Saben por qué no se puede? Porque dejaron de ser iglesias, son corporaciones unidas al Estado. Por eso no se puede. 511.3. He revisado las corporaciones en Estados Unidos. Varios ministerios de sistema propio: Esteban Moore, David Gates, el Evangelio Eterno de Hugo Gambetta, Fuerte Clamor Internacional, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, el Movimiento de Reforma, el Movimiento de Reforma Internacional. Todos son corporaciones, no son iglesias. Tienen el nombre de iglesias. Tengo amigos en todos esos movimientos, o sea, no los odio, pues, los respeto. Pero no estoy de acuerdo, porque depender de una corporación que depende del cuerpo. ¿De dónde viene la palabra corporación? Incorporado. Cuando tú veas Iglesia Adventista del Séptimo Día, corporation. ¿De dónde vienen las corporaciones? Mira, la Biblia dice, y ya tengo 2 ceros, la Biblia dice que nosotros somos parte del cuerpo de ¿quién? Y una corporación es parte del cuerpo de ¿quién? Del Estado. Olvídate que sea iglesia. Cambió su cuerpo. Se llama incorporación, porque incorpus, del latín incorpus, dentro del cuerpo del Estado, no del cuerpo de Cristo. Y cuando, por eso, en su gran sabiduría, el Espíritu Santo mostró a la hermana Juárez que habría un grupo, habría un remanente de gente dependiendo solo del poder de Dios, hermano. Solo del poder de Dios. Ahora, ya estoy terminando aquí, todos somos hermanos. Cristo en la cabeza, ustedes pueden ver aquí esta idea: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, todos estos se ayudan mutuamente, pero ahora dependiendo de Cristo. Así terminará la obra. No echamos para abajo los dones, porque los dones están en iglesia. Pero ahora los dones ya no con el poder centralizador jerárquico. Bueno, y contesto alguna pregunta. Entonces, ¿cómo se le va a hacer si surge un grupo de sostén propio acá? Y ese grupo pues trabaja y surge un hermano y se quiere bautizar. Bueno, aquí dice, está hablando en el contexto de médicos misioneros de sus templos. Cuando uno sale como un médico maestro del evangelio y colportor, este debiera estar completamente lleno de poder para hacer el trabajo de un ministro. Cuando en virtud de sus labores las almas aceptan la verdad y dan testimonio de la verdadera conversión, él debe de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y estos trabajadores deben tener la simpatía y la cooperación de los que se quedan. ¿En dónde? Por eso llaman línea irregular. Porque nosotros no vamos a hacer lo que hace la organización. Este obrero, como tiene un celo misionero, se va a dar cuenta que esa persona que él evangelizó ya aceptó el mensaje, ya aceptó el evangelio, todo lo que dice ahí. ¿Y qué dice? Él debe de ir al pastor y pedir ayuda a la junta directiva para que lo bautice. ¿Qué dice? No, este es otro movimiento, hermano. Pero seguimos siendo adventistas del séptimo día. ¿Sabes por qué? Mira, y te lo puedo decir de mi propia experiencia. Una vez fui a un lugar y se estaba... me dio mucho frío, era allá en las alturas de Guerrero, en la montaña, hermano Lalo. Me dio mucho frío, me enfermé de tos, frío tremendo, estaba muy frío. Finalmente por los viajes, entonces se llevaba las demencias malas. Me dijo, muchacho, ¿qué quiero bautizar? Yo todavía con la mentalidad todavía era, le dije, no confiando en que Dios me podía ayudar a mí en mi salud. Todavía confiando en esa comodidad. Le dije, cuando venga, cuando me sienta bien, te bautizo. Llegué meses después, dijo, vengo a bautizar al hermano. Ay, hermano, ya para qué pregunto. Se fue por tantas. Cuando pensamos como línea regular, le vayamos a Dios y somos obreros. El mandato de Dios para el obrero de sus templos es, si ves que ha cambiado, si ves que ha aceptado, bautízate. Que algún día lo vas a ver en el cielo. Esta es la breve historia que no sé, 20 minutos. Se ve que se va una hora, pues, ¿verdad? La breve historia de por qué somos obreros de sus templos. Termino diciendo que desde el principio esta obra fue mal entendida, mal comprendida. La hermana Guay les dijo, aunque los de la iglesia organizada no les quieran ayudar ni reciban ayuda de ellos, avancen, porque la justicia de Cristo será vuestra retaguardia. Amén. Amén. Y algún día en el cielo, eso es lo que me encanta, eventos de los últimos días, la recompensa del ganador de almas. ¿Lo han visto que cuando lleguemos al cielo muchos te agradecerán? ¿Lo han visto? ¿Evento de los últimos días? Pero esa palabra no son para los que están en la organización. Véanlo, ahí está el conflicto. Evento de los últimos días. No son para ellos. Dice, cuando lleguemos al cielo, muchos se acercarán y te dirán, si no hubiera sido por tu arduo trabajo, tu ardua labor, por tus lágrimas, por tu trabajo por mí, yo no estuviera viendo aquí al rey en la hermosura. Y saben, abajo, ¿qué dice? Palabras de aliento a obreros de sostén propio. Amén. Palabras de aliento. ¿Por qué de aliento? ¿Por qué necesitaban aliento? Porque van a creer y decir, ustedes no son adventistas, son otro movimiento, no aceptamos todo lo que hacen. Pero el Espíritu Santo, a través del hermano, dijo, Dios aceptará. Y ustedes, junto con los que ganaron, estarán en el cielo. Amén. Vamos a cantar un himno, ¿verdad? Porque tenemos que cantar. Disculpen que me he metido. Pero se trata de trabajar este movimiento, hermanos. Yo quiero trabajar por el Señor. Le pido a las hermanitas y los hermanitos jóvenes que están, que nos ayuden a dirigirlo. ¿Cuál es el himno yo quiero trabajar? ¿Qué número? 350. 350. 300, ¿qué? 50. 350. No, no es 350. No. 350. Cerca de ahí. Bueno, Levántate, cristiano, 3:52. Cantamos. Levántate y trabaja. Diles a mí un poco ahí, por favor. Disculpen, hermano.